poquito soleado, un poquito nublado, acá estamos. Bueno, acá también con un poco bastante frío, la ola polar que nos abriga a todos, ¿no? A todo el país. Y bueno, acá estamos. ¿Cómo estamos? ¿Qué te cuentas? Acá estábamos tocando un poco el tema de la violencia de género y queríamos saber vos qué pensás de este concepto. Mirá, la violencia de género, sí, es algo que también me preocupa, me interesa, en el sentido de que tenga una solución real, ¿no? Obviamente, creo yo que está ocurriendo, al menos en los medios, se empieza a hablar un poco más del asunto. Todavía a veces no está improvisada porque se mezclan, justamente por tradición, en el programa de Rigal están hablando dos actrices acerca del tema, pero cuando se mezcla con la frivolidad como marco, ya es peligroso, digamos, ¿no? O sea, la cuestión es profundizar el asunto. Totalmente. Sí. No, decía que profundizar el asunto en el sentido de... Uno puede decir, bueno, es la comunidad de la mujer, etcétera, pero hay que ver si eso es realmente efectivo en los casos más puntuales, ¿no? Todavía sigue habiendo casos de femicidios, todavía sigue habiendo casos de hombres golpeadores, sí, de hombres que psicológicamente te violentan, todavía hay mujeres predispuestas a que eso le suceda, no predispuestas, sino todavía hay mujeres que están sometidas a eso, uh-huh, y que no ve la solución en lo inmediato, ¿no? Como acostumbradas al maltrato. Y eso abarca todas las redes sociales. Y creo yo que hay que crear más conciencia y ser más solidarios, ¿no? En vez de observar, en vez de observar y escuchar al otro como un testimonio y nada más, sino hacerlo carne y decir, no, hay que ponerse en el lugar de la otra persona y colaborar, ayudar, estar ahí. Primero como hombre, ¿no? Sí. No, y a veces la misma mujer toma como que ya la violencia que el hombre ejerce sobre ella como que está bien, entonces ya es como natural para ella. Lamentablemente sí, lamentablemente en esta sociedad machista está muy aceptado, sino culturalmente, ya viene de hace muchos años. Por eso no es una tarea fácil de encontrar esa idea de que la mujer tiene que aceptar que el hombre es el que manda, ordena y se integra a su manera la casa. Este es en el caso, obviamente, de los hombres educados dentro de esa línea, ¿no? Machista, retrógrada, conservadora y muy violenta. Ahora, ¿cómo hacer para ayudar a esa mujer? Casi los estratos más altos pueden salir y denunciarlo. Además, también que es un proceso de dar la cara, también hay temor al que dirán, ¿no? Muchas cosas que pesan en contra que había que desligarse de ese peso, ¿no? Está bueno denunciarlo, está bueno dar la cara, y está bueno refugiarse en la familia o en aquellos amigos o instituciones que realmente puedan contenerte. Claro, como decís. Las mujeres de clase más trabajadora son las que más lo sufren, creo yo, ¿no? Sí. Y como decís, no tener miedo al qué dirán. La vergüenza, ¿no? Sí, es una vergüenza, ¿no? Vergüenza social. Sí, como que van a decir a condenar de la sociedad, ¿viste? O el famoso por algo será que te pegue. Eso todavía está muy instalado, realmente. O cuando dicen, si le gusta que le peguen a esta, ¿viste? Eso es terrible. Por ahí, ¿viste? La pobre mujer no tiene recursos para salir de esa situación, está o aterrada o paralizada, no tiene a quién recurrir, o ya lo naturalizó por su educación y todavía se la condena como que le gusta que se lo hagan, ¿viste? Hay muchos casos. Además, pensemos también en la mujer de recursos más necesarios, ¿no? Sí. Que tiene hijos, a veces muchos hijos. Y para ella debe ser muy terrible el hecho de que, ¿qué dice de la casa? Quiere abandonar ese marido, es consciente de que claro, el marido la golpea y que tiene que huir ahí. ¿Pero cómo hace? ¿A dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué hace con sus hijos? ¿Los tiene que abandonar? O sea, es mucha carga para esa mujer. Demasiada carga. Es por eso debemos ser un poco más, yo digo a veces solidarios, también solidaridad de género, ¿no? Aquellas mujeres que pasaron por experiencia, o no hace falta tampoco pasar por experiencia, pero que ven mujeres que por su entorno no pueden salir de eso, llamémosle pobreza, marginación, etcétera, etcétera, colaborar para encontrar la solución para esas mujeres también, ¿no? Entonces, más urgentemente lo necesitan. Claro, eso estamos hablando ya, hay una desigualdad de género a nivel cultural ya también. Claro. Hay mucha desigualdad de género, totalmente, sí. En todos los ámbitos. Es la que tiene todo el peso siempre, ¿no? Es la mujer la que muchas se van a trabajar, muchas además mantienen la casa, muchas además tienen que hacer los quehaceres domésticos. Hay que modificar mucho. Y también hablábamos de la violencia, de que se consideraba como en un punto la violencia física uno de los... El 90% en una encuesta decía que era el único punto de maltrato que consideraba, la violencia física. Y también hablábamos nosotras de que en realidad es cualquier forma que altere la... Ay, no me sale la palabra. ¿La armonía? Digamos, que altera a la mujer que con esta... Claro, pero no solamente está, claro, el maltrato físico, sino el psicológico, que por ahí es más terrible que el físico. Claro. Le hacen un juego psicológico tan grande que ella ya acepta todos los tipos de maltrato, ¿no? Sí. Eso también es clarísimo, el psicológico. Es tan violento como el físico. El físico lo ves, está ahí como testimonio, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo creo que son procesos, primero viene el psicológico, luego viene el físico y después viene la muerte. Es así, porque viste que muchos se defienden y dicen, sí, pero yo soy violento, te pego, pero vos me haces la violencia psicológica. Si sos pegador, la psicológica ya la tenés, no es una distinta de la otra. Sí. Es que es sumativa para mí. Es terrible. Y pensemos también la posibilidad, yo se lo digo, que esto está instalado ahora, por suerte, se está debatiendo, discutiendo, se está avanzando. Sí. Pensemos. No, todos nosotros quizás venimos nuestros antepasados de algún momento a un padre o abuelo golpeador o que registró en su relación con nuestras madres o abuelas relaciones de terror psicológico, ¿no? Sí, terrible. Porque nosotros no lo sabemos, nunca nos han contado, pero quizás pudo haber ocurrido en nuestros terrible. Familiares. Por eso es bueno también educarse uno, aunque fuera de la familia también, para evitar estas clases de relaciones, ¿no? Donde uno puede ser agresor contra el otro, violento contra el otro. Y tampoco permitir la violencia, recibir la violencia en uno. Claro, y hablando de violencia también, ¿no? Tiene que ver con el tema de la identidad de uno, ¿no? Y que no solamente las mujeres, sino todo las personas con el cambio de sexo o con el cambio de identidad, ¿no? Que también sufren esta violencia de la sociedad. Totalmente. Y sí. Totalmente. Y mira, sí. Y está haciendo ahora, no sé por qué, se me ocurrió hacer como un paralelo, ¿no? Pues todavía me está viviendo hechos de violencia, ¿no? Y a veces, qué difícil es para el ser humano, para el hombre, también para la mujer, el hecho de, a veces, de conversar, de decir, tratar de hacer todo al estadio de la estructura de la palabra. Del diálogo. El diálogo, exacto. Cómo enseguida... nos violentamos y queremos imponerle al otro nuestra idea a través del golpe. Bueno, ahí está muy reflejado en la sociedad, lamentablemente. Por eso es que trabajo, chicas, bueno, por eso felicito que ustedes y todos los medios nos hacemos cargo de esto, lo podamos discutir, ¿no? Y estar hablando hoy, pero, antes ni siquiera se hablaba. Como decís vos, que no sea el tema del escandalito mediático para poner el tema en el tapete, digamos, y que no se profundice y que no se haga carne realmente en la gente, exacto, en la sociedad, ¿no? Exacto, que no sea cosa de dos actrices que solamente claro. Están ahí por personal, y que sea un reto social, ¿no? Donde se pueda hablar de manera profunda. Así es. No tiringa. ¿Cómo anda el frío por allá? Helado. No sabés la helada que cayó esta mañana. Está descartado. Bueno, hoy tanto no porque llovió un poquito, pero ayer la helada fue brutal. Y bueno, sí, si hay 5 grados bajo cero. Al solcito está lindo, pero a la sombra está muy fresco. Hay que andar abrigadito. Pero hermoso igual, ¿eh? Siempre el aire puro. Y Mosquito, ¿en qué andas vos? ¿Fuiste el otro día al estreno de Putos Peronistas? Sí, estuve ahí en el estreno de los Putos Peronistas. Es que es un documental. Muy buen documental dirigido por Rodolfo Cesari, donde observás el periodo desde iniciación hasta actualidad de esta agrupación que realmente está revolucionando la sociedad, digamos, ¿no? Porque los Putos Peronistas es una agrupación que nació desde la marginación y la pobreza. Sí. hoy están buscando la reivindicación social y el progreso de su componente dentro de esta sociedad. Entonces vos sos testigo y ves el testimonio de ruta que esos 4 o 5 años desde que se creó esta organización dejaron la ruta y se educaron y empezaron a avanzar ellas personalmente con su identidad. Qué bueno. Y van a ser prostitutas. Eso es lo que muchas están buscando. Qué bueno. Es un documental que recomiendo altamente, véanlo. No sé si hay cualquier ideología, es un documental integrador, ¿no? De inclusión, que habla de la inclusión. Sí, tuvimos... Sí, decime. Que tuvimos la oportunidad de entrevistar a Rodolfo Cesati el sábado. Yo lo entrevisté en mi programa de cine y también fue entrevistado en el programa acá informativo de la mañana, ¿viste? Así que nos estuvo comentando bastante, pero me encanta la mirada tuya, ¿no? Como espectador y como activista también. Ah, ¿sí? Es una persona muy interesante. Y yo tengo, bueno, el orgullo, la felicidad de participar de la película mínimamente, pero bueno, al momento aparecen unas fiestas que hacíamos acá hace 2 años, y donde los putos peronistas eran activistas dentro de la fiesta y estábamos, compartíamos el escenario para que ellos dan su mensaje, ¿no? Son cosas importantes que están sucediendo, muy importantes. Estamos avanzando, chicas, a terrenos que antes ni siquiera lo imaginábamos. Sí lo imaginábamos, pero no teníamos el cómo lograrlo. Más allá de la reunión, más allá de la suma, más allá de las marchas, ahora... como concretamente están ocurriendo leyes, hechos sociales. Por eso cuando sale con las cacerolitas ahora, que es tipo los dólares únicamente, veo en esa gente reducido el reduccionismo de un egoísmo de clase, ¿no? Allá ellos son violentos, porque son golpistas, son gente educada en ese margen, pero justamente tienen que estar marginados de nosotros, digamos, ¿no? Dejarlos a un costado, ponerles un paréntesis, decirle, eso no es el proyecto de país que yo quiero. No es el cambio de conciencia. Estamos hablando nosotros de todos estos temas. No es el cambio de conciencia que todos sabemos que tenemos que ir desarrollando y profundizando día a día, ¿no? Pero cada día, viste, cada día se suma más gente, ¿viste? A abrir su mente y su corazón para que las cosas vayan cambiando. Todos estos mandatos históricos, ¿no? Que nos pudrieron la cabeza tanto tiempo, que los vayamos modificando entre todos. También, exactamente. Bueno, gracias. Buenísimo. Muy interesante todo lo que hemos charlado hoy. Mosquito, si alguien te quiere ir a ver por ahí, por Buenos Aires, ¿dónde te puede ir a ver? Cuando vengan, cuando todas las personas que por Buenos Aires, y los de Bolsón especialmente, serán muy bien recibidos en el Teatro El Vitral, Rodríguez Peña 344, Rodríguez Peña y Corrientes, los sábados a las 24 horas, con mi espectáculo de improvisación Mosquito. Y tengo muchas ganas de ir al Bolsón, porque es un lugar que amo, siempre se los digo. Recuerdo a toda la gente que arma las marchas en enero, el Festival por la Diversidad que se usa ahí todos los principios de año. Sí. Mi amiga Eli, le mando un beso en la foto, quizá ustedes la conozcan, ahí de Bolsón. Y bueno, y a ustedes también un gran abrazo por este llamado y por tenerme en cuenta. A vos por tu onda y por responder siempre. Y nosotras tenemos ganas de ir a ver la obra y de ir a Buenos Aires a pasear y a salir, así que las mismas ganas que tenés vos de venir acá las tenemos nosotras de irnos para allá, así que a ver cuándo lo concretamos. Buenísimo, bueno. Gracias, muchas gracias. Y bueno, será hasta la semana que viene. Dale, quien se quede con las ganas lo puede escuchar a Mosquito, a Gaby Borrelli, que también participa en Los Ángeles, y a Ton Lupo los domingos por Radio Nacional. Gracias, muchas gracias. Un beso enorme. Chau. Pasó Mosquito Sancineto por Los Ángeles de Goga, 3:20 de la tarde, 103.5, Metamúsica nomás. Yeah, it's coming to me.